celebrar. Este ritmo venimos a bailar. Venga, ya. Yeah. Que la fiesta no pare, que no se detenga. Ey, yeah. Verde, blanco y rojo, esa es mi bandera. Ey, yeah. Que la fiesta no pare, que no se detenga. Ey, yeah. Verde, blanco y rojo, esa es mi bandera. Venimos a bailar, venga. Venga.